La verdad es, mi gente, que son momentos mágicos estar aquí y saber que nosotros queremos que esta tarde, esta semillita que nosotros tenemos, que un día la plantaron en nosotros, ustedes mañana van a estar en una tarima en diferentes partes del mundo tocando la vida de otra persona. Como un día alguien se paró y nosotros estuvimos ahí como tú en un seminario. Así que hay alguna cosita que tengo aquí que son muy importantes. Todo el mundo tiene la convención comprada, ¿verdad que sí? ¿Quiénes ya la compraron? Pónganse de pie, por favor, lo quiero ver. Lo quiero ver. Hay un merengue que dice así, la quiero ver, ¿verdad que sí? La quiero ver. Un aplauso a todos los que ya compraron su ticket de la convención. Ahora, yo sé que todos van, ¿verdad que sí? Sí. Todos van a disfrutar esa convención. Va a haber música, va a haber oradores, va a haber muchos datos que usted va a necesitar para desarrollar su negocio. Ponte de pie todos los que van a estar en la convención, aunque no la hayan comprado, pónganse de pie todos los que queremos ver, los que están comprometidos y en serio con su futuro, pónganse de pie, de verdad que sí, pónganse de pie, los quiero ver, los quiero conocer, los felicito, miren, espérense, quédense de pie. Si hay alguien que te queda al lado que todavía no ha entendido por qué va a la convención, ¿sabe qué? Dile, papá, ponte de pie. Por lo menos toma la decisión y ponte de pie, que después de la carga se arregle en el camino. ¿Verdad que sí? Nos vemos en la convención. Así que felicitaciones. Dijimos al principio, cuando iniciamos el seminario, que vamos por todo, ¿verdad? Este negocio tiene muchos beneficios. Vamos por todas las ganancias. Muchas personas dicen, wow, mi esposa no me apoya, ¿verdad? O mi esposo no me apoya. No, porque es que ella no quiere. Claro, si tú estás jugando con el negocio todavía, ella no te va a apoyar. Así es que lleva cheque grande y demuéstrale a esa pareja que tú estás en serio. No estés jugando al negocio de Cuista, no. O juega el negocio o gana dinero. Pero es la única manera que tenemos. Nunca te sientas a retomar un momento, ¿ok? No te sientas nunca a gozarte el pin tampoco. Planea tu retiro. Si no está creciendo, enseña a llegar al 12%, ¿ok? Son detallitos importantes que tenemos aquí. Nunca gaste el dinero que esperas hacer. Hay personas que dicen, wow, me voy a ganar tanto este mes, ya lo tienen gastado. Cuidado, nunca te gastes ese dinero. Nunca tome dinero ni haga piratería, ¿ok? Piratería es que si alguien ya le habló del negocio, usted venga y le digo, no, vente conmigo, tú y yo no conocemos. No, eso es falta de profesionalismo. Las personas que están ahí, que van a hacer negocio contigo, nadie te la va a quitar. Están ahí tus seis. Yo le decía a Arla, así, Erla. Erla me contó que ella cuando vino de Guatemala, ¿verdad? Duró 15 días porque ella cruzó un río, señores, hay que tener los pantalones apretados. Y después yo le dije, ¿por qué hiciste eso? Y me dijo, porque yo quería resalir. Yo quería hacer algo diferente, ¿ok? Y después de eso, que ella cruzó ese río, ¿sabe qué? Se perdió en el desierto. ¿Cuántos días se perdió en el desierto? 15 días, señores. Con 17 años. ¿Ok? La persona que la iba guiando dejó 4 damas abandonadas. Y ya tuvieron que, sin saber para dónde iban, ¿verdad? En el desierto perdía. ¿Qué comían? Estaban secas de hambre. Comían de lo que apareciera en las matas. ¿Ok? Dice que cuando llegaron a un lugar había agua en huellas de vaca. En las huellas de vaca. Ellas tomaron agua de las huellas. Que ya ustedes saben todo lo que hacen la vaca ahí. Y yo dije, wow, pero era un sueño grande que tú tenías así. Y me dice, ¿sabes qué? En una venían unas vacas y parece que yo le llamé mucha la atención. Y me cayó detrás. Una de la vaca. Imagínate una vaca detrás de ti en un sitio que tú no sabes para dónde correr. Y dice que habían unos alambres donde ella intentó correr y cruzarse, se le quedó la camisa enganchada. Y la vaca ahí agarrándola. Y las otras tres personas que andaban con ella le dieron un jalón tan grande que se rompió todo y sabe que la cruzaron de este lado. Y la vaca se quedó. Como el que dice, me comieron la comida de hoy. Y yo le decía, pero es que llegar a diamante es una tontería con eso que tú hiciste. ¿Sí o no, mi gente? Solamente te estamos pidiendo que busques 6 personas que quieran cambiar su vida. Solamente estamos pidiendo que busques 6 personas que de verdad, sinceramente, señores, estén dispuestos a pagar el precio para tener las cosas que realmente quieren. Así que nunca seas subalterno de tu grupo. Está aquí cada quien para hacer su negocio. Usted está aquí para guiarlo, pero cada quien tiene que hacer el negocio. No mire este negocio como lo que va a ser mañana. Míralo como, no lo mire como lo que va a ser hoy, míralo como lo que va a ser mañana. Porque al principio que uno ve en el negocio, invirtiendo en el seminario, invirtiendo en el open, invirtiendo en las convenciones, en los productos, ¿verdad que sí? En gasolina, uno dice, ¿valdrá la pena? ¿Verdad que sí? A nosotros también nos llegó miedo y nos llegó duda y decíamos, Dios mío, pero ¿valdrá la pena? ¿Verdad que sí? Pero tú sabes que vale la pena. Mantén la armonía, no le dé color a lo negativo. Si pasa una situación, ahí quedó. Mientras más color le damos a lo negativo, más crece, ¿verdad que sí? Así que mantengamos la armonía entre todos. Y mientras más armonía tengamos, más diamante va a haber, ¿sí o no? Rosy, aprendamos a echarle agua al vino. Yo le dije, ¿al vino? Sí, cuando alguien te viene con un comentario negativo, justifica a esa persona. Dile, a lo mejor lo hizo por tal cosa, ¿verdad? No empecemos, sí, por esto, no. No es profesional ni va a ayudar, ¿ok? El proceso de afirmación funciona, todo es una percepción de lo que usted quiere. O sea, lo que usted está pensando, lo que usted piensa, lo que usted cree, hacia dónde usted va. Este negocio está a prueba del tiempo. Quiero que ustedes sepan esto, a cambio, evoluciones. No importa, la gente, por ejemplo, cuando hay crisis económica que tienen, pueden recortar, no comprar una nevera, no comprar una ropa, no comprar una casa. Pero ¿por qué está a prueba del tiempo? Porque no podemos dejar de cepillarnos los dientes, ¿verdad que no? No podemos dejar de usar desodorante, de lavar los platos. Así que no importa lo que pasa, nuestro producto como quiera hay que consumirlo. Y por eso que es un negocio firme y duradero para toda una vida. Porque todos nos vamos a lavar los dientes y todos los días nos vamos a bañar. ¿Ok? El fracaso es un estado mental del individuo. O sea, es temporero. ¿Ok? Cuando enseñamos el negocio, muchas veces invitamos a una persona y no puedo y volvemos y les rogamos, ¿verdad que sí? No. Nosotros no estamos aquí mendigando. Usted tiene el bizcocho en la mano y la gente afuera necesita el dulce. Lo que usted tiene que tener la convicción de que lo que usted tiene que tener una postura. ¿Qué es una postura? Una convicción inquebrantable de este negocio. Y cuando usted tiene una convicción inquebrantable, ¿sabe qué? Le muestra el negocio, no te interesa, cierro mi carpeta, el próximo, porque en lo que tú estás con una persona, tratando de que él vea y haga el negocio, hay personas que están a punto de entrar, nada más están esperando que tú vayas y le dé el plan, para hacer tu nuevo directo, para hacer tu nuevo zafiro, tu nuevo esmeralda, pero seguimos con la misma persona, y la misma persona, porque no es que tú quieras, es que él lo quiera. Por eso es que este negocio es de empresario independiente. Gózate todo, o sea, este negocio es un balance. Trabaja en unidad y en equipo porque todos juntos crecemos mucho más, ¿correcto? El liderazgo no se inicia afuera, se inicia de adentro hacia afuera. Y todos ustedes son líderes, todos ustedes pueden marcar la diferencia, todos ustedes lo único que tienen que hacer, ¿sabe qué? Mantener una decisión. ¿Va a haber obstáculos? Sí. ¿Muchas personas se van a reír? Sí. Cuando Luis y yo comenzamos el negocio, ¿tú sabes qué? No éramos esta pareja que ustedes ven aquí. Pusimos esa foto para que ustedes tengan una idea de lo que éramos cuando vimos este negocio. ¿Ok? Esa fue una de nuestras mejores poses en aquello tiempo. Nuestra mejor pose. Pero ¿tú sabes qué? Nosotros venimos, yo vengo de una familia de 9 hijos y venimos 9, somos 2 hembras nada más. Y señores, donde quiera puede haber un diamante. En cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier barrio. Si el individuo está dispuesto a cambiar la mente, el individuo está dispuesto a dejarse guiar, ¿sabe qué? Lo puede hacer. Cuando yo estaba ahí en esa familia, señores, no era fácil. Dormíamos 4 en una cama. Yo recuerdo que la cama tenía un hueco en el medio. ¿Y quién paraba en el hueco? La más chiquita. Yo. Paraba con todo el mundo y se me recuerdo que me colaba y me mandaba corriendo para la cama de mi mamá cuando me dejaban salir de ahí. Oigan bien, señores. Yo muchas veces me peinaba porque había un río cerca. Muchas veces mi peinado era en el río, me zambullía y ya salía peinada. Muchas veces no había que comer. Yo me iba con un anzuelo a la orilla del río, tiraba el anzuelo, pescaba, lo limpiaba ahí mismo, lo llevaba a mi casa y de eso comíamos. ¿Ok? Pasamos muchas dificultades. En mi casa éramos 11 con mi mamá y mi papá y habían 3 camas y una sola habitación. ¿Ok? Imagínate todo lo que había allí. Recuerdo que cuando estábamos estudiando, teníamos nosotros que irnos a pie 8 kilómetros. ¿Ok? 8 kilómetros. Nunca me compraron mascota porque no había. Yo usaba la mascota que dejaban mis hermanos. Los pedazos vacíos. Recuerdo que mi mamá cortaba un lápiz en dos. Me daba un pedazo a mí y un pedazo a otro. Y con eso, yo escribía en los lados de la mascota, de los pedacitos que mis hermanos dejaban. Y ahí, pues yo recuerdo que cuando iba a estudiar para los exámenes, no encontraba cuál fue primero, cuál fue después, qué era lo que tocaba. Yo recuerdo una vez que repetí el cuarto de la primaria. Porque no había el ambiente, señor. Era una cosa increíble para estudiar. Era una cosa sobrehumana. Y yo recuerdo que yo le compré una almohada a la profesora. Era el día del maestro y se entregaba la nota. ¿Saben eso? ¿Se acuerdan? Y yo iba feliz con esa almohada grande y le puse una moña grandota. Y la llevaba en la cabeza. Era a pie que se iba a la escuela. Y yo iba con esa almohada, emocionada. Y ya algunos niños que habían tomado la nota me dijeron en el camino: ¡Uhú! ¿Eso es para la profesora? Sí. ¡Ay, te quemaste! Señores, qué triste. Yo me devolví para atrás con esa almohada. Grito, grito, grito, grito. Porque repetí el cuarto. Ustedes, por más que yo les quiera contar la historia de dónde venimos, jamás se puede contar. Hay momentos difíciles en la vida. No se pueden contar. Nosotros quisiéramos contarle a ustedes todo lo que ha pasado, pero es imposible. Nosotros recuerdo que corríamos esos 8 kilómetros y pasaban vehículos para ver si nos encaminaban y le hacíamos así, para ver si nos montaban. Y sabe que pasaban de largo. Y yo tenía una faldita de caqui y mi blusita y estaban arreglando la carretera. Y yo todos los días llegaba con la pestaña llena de tierra y la cara y los cabellos. Porque sabe que me llenaban el camino de todas esas cosas. Y así yo estudié, me hice bachiller y todo. ¿Ok? Pero tú sabes qué, tenía una decisión. Siempre, aunque estaba pequeña y estaba en ese campo con toda la miseria y toda la dificultad, yo siempre soñé lejos. Yo recuerdo casarme con un príncipe, que me comprara nevera, que me comprara una casa, que me tuviera una empleada para limpiar la casa, que me tuviera toda la comodidad, una para lavar la ropa, una para todo eso. ¿Sabes qué? Esos eran los sueños. Cuando llego aquí, tomé una decisión en el campo y dije: me voy de aquí. No más, voy para adelante. Y sabe que cuando le dije a mi mamá que yo me iba a mudar para la capital, fue duro, porque ella no estaba de acuerdo. Primero decidí que iba a estudiar enfermería. Y estudié enfermería no porque yo en ese momento lo decidí, no, cosa que tiene la vida, que tú no entiendes el por qué, son hilos, son cosas que pasan. Una amiga mía soñaba con ser enfermera. Me dice: Rosy, acompáñame, que yo quiero que tú vayas, pues si alguna pregunta yo no me la sé y tú te la sabes, la conteste. Era el examen de admisión, yo la acompañé. Llegó el telegrama 3 meses después para mí y mi amiga no la aceptaron. Cuando yo voy a la escuela le explico a la directora que fue le expliqué lo que pasó, me dijo: usted fue la que calificó. Psicológicamente, usted es la que califica para enfermera, así es que lo siento. ¿Y tú sabes qué? Yo me armé de valor y me fui a tomar mi curso de enfermería. Me gradué en el 81 y seguido dije, el día 3 me voy para Santo Domingo a vivir con un hermano que vivía acá. Y sabes, no fue, mi mamá no estaba contenta, no quería, porque imagínate tú, su hija más pequeña, irse a la capital. Pero tú sabes qué, cuando llegué allá, gracias a un hermano que de verdad que siempre lo recuerdo con mucho cariño, que ya no está con nosotros, pero ese hermano, cuando yo llegué a Santo Domingo, fue la persona que me dio el apoyo sin poder y todo lo que hizo por mí. Y gracias a él yo conocí a Luis, porque Luis estaba en la cafetería de él. Y era una persona que, señores, era una persona, un ejemplo, un campeón de batalla, porque él había venido adelante y trabajaba en una cafetería en la universidad. Y es duro cuando la vida te da tanta sorpresa, tanta cosa más adelante, que tú dices: Dios mío, ¿Y por qué? ¿Sabe qué? Conocí a Luis ahí en ese momento. Nos casamos a los 2 meses. Luis estudiando y yo recién llegada. ¿Por qué? Porque mi hermano era una persona muy estricta. Salimos una noche a tomarnos un café o no sé qué cosa fue. Llegamos a las 11 de la noche y ¿sabe lo que nos dijo? Se regó. Y mi esposo y yo, sin haber pasado nada, ¿sabe qué? Nos tuvimos que casar. Y ¿sabe qué? A partir de ese momento nosotros tomamos la decisión de que éramos responsables los dos de nuestra vida. ¿Ok? Nos casamos y hoy tenemos 23 años de casado. No es la cantidad de amores que dure. Hay gente que dice, déjame conocer los 10 años. ¿Sabe qué? Todo va a depender la relación que ustedes hagan como pareja. Y mucha gente dijo, ese matrimonio va a fracasar. Son muy jóvenes. Él no, Luis no trabajaba porque Luis estaba estudiando. Yo apenas comenzaba a trabajar. De modo que nos pusimos a batallar. Yo cogí un empleo, después cogí 2 empleos. Y no fue fácil para nosotros. Fue duro. Nosotros vivíamos súper mal. O sea, vivíamos en un callejón, parte atrás. Y era una cosa, tú sabes, con miseria tras miseria. Recuerdo que hacíamos como cosa de harina para vender y poder subsistir. Pero nosotros íbamos hacia adelante. Luis siguió en la universidad, siguió estudiando, yo lo animaba. Y él, ¿sabe qué? Se graduó de ingeniero. ¿Por qué? Porque yo fui parte de su sueño. Yo estuve ahí con él, le daba su espacio para estudiar. Porque él vino a Santo Domingo, a la capital, a hacerse ingeniero. Y yo no iba a hacer obstáculo para que él se graduara. De modo que muchas veces nos dicen... muchas veces yo bromeo porque dice, Luis es ingeniero, yo le digo los dos, porque él estaba en segundo semestre. Y ¿sabe qué? Llegó ese momento. Luego decidimos tener nuestro primer hijo, nuestra segunda niña, nuestro tercer hijo. Y tú sabes qué, el dinero empezó cada vez menos y menos y menos y menos, ¿verdad? Tuvo un empleo como gerente, pero como quiera el dinero no daba para nada. Estábamos 13 años, yo tenía 2 empleos. Yo iba a la Gómez Patiño, iba a Robert Rick Cabral, amanecía y volvía para el otro, y corrido, y corrido. Señores, tú no tienes idea, no puedes ni siquiera comer para irte al otro y después irte a tu casa y atender los niños. Yo recuerdo que yo amanecía prácticamente lavando la ropa porque no había lavadora. Al otro día me daban las 3 de la mañana sentada en la punta de una cama con una mesita planchando la ropa, porque al otro día yo tenía que trabajar. Por eso le digo que la persona que no están dispuestos a guayarse las rodillas en este negocio para convertirte de cero en millonario, no caben. Hay que tener coraje para triunfar. Hay que tener coraje para que tu esposa no esté pasando necesidad. Hay que tener coraje para que tus hijos tengan un estilo de vida, para que tus viejos no pasen hambre. Hay que tomar decisión. ¿Y tú sabes qué? Lo que pasó. Nuestro matrimonio, ya nosotros estábamos que no nos veíamos. Porque yo llegaba a las 10 de la noche. Y él, por otro lado. Por eso le dije que le voy a decir cómo nosotros comenzamos. No había todo lo que ustedes tienen acá en Santo Domingo. No había tienda, no había nada. Todo teníamos que pedirlo allá y mandarlo a buscar a Puerto Rico. Cuando por fin llegaba la orden, venía la persona a buscar los productos. Y yo recuerdo que se me juntaron 2 socios porque la sala era chiquitica. Y yo cuidando el cruce de línea, yo le dije, por favor, Salvador, espéreme allá afuera, en esa matica, coja una silla, hasta que yo atienda a la persona, porque no cabían más personas. Y la persona se molestó y me dijo, ¿por qué tengo que ser yo y no esa persona? Hoy no está en el negocio. Así es que te va a pasar a ti que personas por mala actitud, por no perseverar, no van a estar. ¿Tú sabes qué? Nosotros entramos al negocio con el dinero prestado del KIT. Y lo cogimos prestado a la mamá de Luis, como te dijo al principio. ¿Y tú sabes lo que pasó? Cuando le llevamos el dinero al Neto y el Trudy, yo estoy pensando que me van a entregar mi franquicia. Porque cuando iba a entrar al negocio, fui y le pedí opinión a la vecina del lado. Y me dijo la vecina, vas a entrar a ese negocio, te van a robar tu dinero. Esa pareja le deben dinero a todo el mundo. ¿Y sabes qué? Gracias a que mi campeón, un hombre de decisión, dijo, Rosy, ¿quién pone comida en esta mesa? Cuando hay un problema, ¿quién lo resuelve? Nosotros, pues nosotros vamos a entrar. Y gracias a Luis, yo estoy hoy en este negocio. Porque él fue que tomó la decisión. Pues tú sabes qué, cuando tú vas a tener éxito, la vida va a probar. La franquicia no llegó, el KIT no llegó porque había que traerlo de Estados Unidos. Y tú sabes lo que pasó, me dices el Trudy, hay que hacer un pedido. Ajá, hay que hacer un pedido, hicimos otro pedido. ¿Y mi producto? No, todavía hay que esperar, ya nos debían el KIT, más el pedido. Y entonces, ¿qué hacemos? Escuchen cassette. ¿Y dónde? Escuchen, casé. ¿Y tú sabes qué? Comenzamos a auspiciar personas. Entonces había que llevar el dinero donde ellos, porque no se entregaba. Entonces cuando me dice a los 3 meses, ya nos debían producto de, porque hacíamos el pedido sin recibir nada. ¿Ok? Cuando nos dice el Trudy, vengan a hacer el picó, había que recoger los productos a su casa. Yo cojo mi folder con todos mis órdenes y todo. ¡Wow! Llegaron los pedidos. Cuando voy, encuentro a Johnny y a Paula Matos recogiendo todo lo que había llegado. Y sabe que a nosotros nos entregaron ese día una pasta dental de todo nuestro pedido más los pedidos del grupo. ¿Y tú sabes qué? Y entonces, Ernesto, escuchen un cassette. Y entonces tengan un sueño. Y entonces, o sea, siempre nos enfocaba a lo próximo. ¿Tú sabes qué? Muchas personas dejaron este negocio. Muchas personas, porque los productos no llegaban. Yo recuerdo que cuando rompimos directo debíamos 70 franquicias. Porque había, se recolectaba el dinero y después se mandaba a buscar la franquicia. ¿Y tú sabes qué? Como quieras rompimos directo. Cuando tú tienes una meta, no importa, es la actitud, es la percepción, eres tú lo que estás pensando, lo que tú le vas a transmitir a la persona. Yo, una vez teníamos nosotros un grupo en un pueblo de Nagua, y esa persona hacían los pedidos, y recuerdo que se mandó a buscar y buscando soluciones para que los productos llegaran a Santo Domingo, se contrató un barco. Por fin se va a resolver, ya viene un barco con los productos. ¡Wow! Gloria a Dios, ¿sabe qué? El barco nunca llegó. Hasta ahora no ha llegado, todavía no ha llegado. Y sabe que la gente no presionaba que mis productos, ustedes son unos ladrones, porque yo le entregué mi dinero y yo llamaba a Ernesto y dice, escuche un cassé, dile que escuche un cassé. Yo, pero ya están cansados ya de escuchar los cassé y no, los productos no llegan. Señores, recuerdo que fuimos nosotros, a veces hay líderes que nada más están contigo cuando todo está bien, cuando hay situaciones se recogen con el grupo también y se van de parte de ellos. ¿Sabe qué? Cuando nosotros fuimos a ese pueblo a reunirnos con esa persona para explicarle la situación y ver lo que podíamos resolver, nosotros de nuestro bono que nos llegaba, cogimos para allá y le dijimos, reúnanse todos en una casa y vamos para allá a entregarle el dinero uno por uno del dinero que ustedes han dado de su producto. Si nosotros recibimos los productos ni nada, como líderes tomamos la decisión de que nosotros eso lo íbamos a resolver para que no se quedara dañada la imagen del negocio. Y sabe que nos dieron las 3 de la mañana entregando este dinero uno por uno y firmándonos la factura. Y sabe que la gente salía por ahí con su dinero que recibieron, iban felices porque entregaron $200, $300 y lo habían recibido para atrás. Lo que no sabía era que su sueño se estaba yendo con ellos por $300. Y tú sabes que cuando nosotros estaba el negocio bien, todo el mundo nos adulaba y se alegraban cuando llegaban. Esa noche, nosotros nos dieron las 3 de la mañana, habíamos comprado un carro de 28,000 pesos dominicanos del 74, un Ford, que era lo único que nos movía, como $2,000, dice Luis, en esa época. Todo el mundo se fue y cuando nosotros fuimos a prender el carro, estamos hablando de 3 horas de la capital a ese pueblo, cuando nosotros fuimos a prender el carro no prendió. Señores, son momentos difíciles y tú dices, Dios mío, ¿valdrá la pena? ¿Por qué la gente no agradece todo lo que tú estás haciendo? Porque están mirando el ahora, no están mirando más allá. ¿Y tú sabes qué? En ese momento yo no sé de dónde yo saqué fuerza porque yo no sabía manejar. Y ese Ford pesa, ¿eh? Y Luis se montó y yo empecé a empujar ese carro con un sueño, con toda la fuerza que yo no sé que de dónde salió. Empujando el carro porque había que tirarlo para aprender. Pero cuando estoy empujando el carro, vienen como 10 perros. A las 3 de la mañana en ese. Yo le tengo terror a los perros. Miedo a los perros. ¿Y sabe qué? Cuando voy empujando ese carro con rabia, con llanto, con dolor, vienen esos perros. Pero ahí tú tienes que mantener el control, la actitud. En ese momento yo le dije. Me hice amigo esa noche de esos perros. Y tú sabes que toda esa gente se fueron del negocio. Y hoy no están en el negocio. ¿Ok? ¿Va a ser fácil? No. Va a tener dificultades. Pero tus hijos te lo van a agradecer. Comenzamos a avanzar en el negocio. Las cosas comenzaron a mejorar. Todo es temporero. Todas las situaciones que pasan no se van a quedar ahí. Si la corporación tiene algo que resolver, eso no es tu problema. Lo tuyo es dar el plan, tener un sueño y promover las actividades. Rompimos distribuidores directos. como Quicksilver. Nosotros estábamos al 15%, ¿ok? Y nosotros comenzamos, cogimos las vacaciones, Luis y yo, y empezamos planes y planes y planes, auspicios. La comida, no hay tiempo. Y planes y planes y planes, porque nosotros dijimos, del 15 nosotros, cada seminario, nosotros nos poníamos la meta de desfilar en la tarima. Ponte la meta, tú estuviste aquí hoy, di el próximo seminario, yo paso como mini Quicksilver, yo paso como directo, como Quicksilver, yo voy para la tarima. Siempre la gente que pasa en tarima son los próximos directos, esmeraldas y diamantes. Si tú no estás pasando por la tarima, preocúpate, porque la tarima es de la gente que está creciendo. Así es que llegamos a directo, ahí estamos dando nuestro discurso. Ahí está la mamá de Luis, que fue que nos prestó el dinero. Tienes que ver ese momento. Tienes que visualizarte cuando tú logres ese nivel. De modo que aquí te ven esa foto visualizándolo como diamante. No éramos diamantes. Ernesto y Gertrude, que son unos líderes impresionantes, ¿sabe qué? Buscaron la copa de Johnny Paula Mato y nos dijeron, vamos a hacerle una foto para visualizarse como diamante. Y ahí estamos visualizando, ¿no? Miren, los llantos y todo. Y ellos, pues yo le dije, quiero que seas tú que me entregue la copa de diamante. Porque el Loplay, que ha corrido la trinchera contigo, que ha corrido la milla contigo, ¿sabe qué? Hay que celebrar. No me tocó ese día porque se le ocurrió calificar el mismo día. Diamante, calificamos juntos, pero qué privilegio porque nos reconoció una pareja que son Iván y Carmen Morales, que son una pareja impresionante, ¿verdad? Tienes que ver tus hijos emocionados. Mi niña más pequeña que estaba en una escuela pública, todos estaban en escuela pública. Y sabes que una vez me mandó a buscar a la maestra y me dijo, Rosy Díaz tiene que hacer algo porque la niña va a repetir. Y yo le dije, ¿por qué, profesora? Y me dijo, sí, porque ella no entiende, ella no asimila, ella se distrae. Y yo fui al curso, y cuando yo fui al curso, señores, a mí se me partió el alma, porque habían 60 niños de la edad de mi hija, y mi niña a fondo allá, la pobrecita, con los moñitos, pues cuando lloraban aquí 20 niños, y después 30, y llegaba el grito allá, que ustedes creen que ya iba a escuchar, la cambiamos de colegio, y al mes ya llegaba a mi casa con una estrella, porque la sacamos de escuela pública, gracias a este negocio, y la pusimos en un colegio privado. Así es que, no es muchas veces que el niño no entiende, muchas veces que tú no tienes el tiempo para explicarle, muchas veces que tú no estás animándole. Muchas personas llevan a los niños al colegio, al inglés, ¿cómo se llama? Al psicólogo. No, que tiene problemas de aprendizaje, no, que tiene la autoestima baja, no, que tiene... Oiga, mi hermano, cuando usted está conectado a este programa de capacitación, hay libros de superación personal, hay libros del matrimonio, hay libros para tratar con tus hijos, hay libros para tratar con tu gente. El mejor psicólogo de sus hijos es usted. Porque no hay cosa más linda que usted le diga a su hijo, campeón, tú eres especial. Mis hijos, yo tengo años que yo no hago tarea con ellos. ¿Por qué? Gracias a Dios, tomaron doble X y toman omega 3. Entonces, como yo no soy muy inteligente, yo le dije, atiendan bien la clase en el aula, porque si ustedes que están presentes allí no entienden, yo que me quedé aquí, ¿qué voy a entender? Así que a partir de ahí, mis hijos todos hacen su tarea, ¿ok? ¿Sabe qué? Yo escribí muchísimos sueños cuando entré a este negocio, por eso te digo, pon sueño pequeño y pon sueño grande, porque va a haber momento duro, mi amigo. Va a ir a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, tú sabes, una vez veníamos corriendo de un pueblo dando un plan y encontramos un caballo que se le ocurrió atravesarse en el medio. Nosotros no lo vimos, cuando yo le quise avisar a Luis, ¡pa! El carro se averió. Otra vez nos llevaba una vaca. Oye, obstáculos van a haber, y mucho. Tú a lo mejor no te tengas que llevar vaca, a mí no me cogió con llevarme los animales en la calle. Tú vas a pagar tu propio precio, ¿cuál es? Yo no sé. Pero si está en pareja, tomen una decisión los dos de que lo van a hacer, porque si uno habla para un lado y otro habla para el otro, ¿sabe qué? Se dificulta más. Muchas veces uno está más positivo que el otro. Si el que está aquí entiende que el negocio es para los dos, para la familia, para cambiar las cosas, ¿sabe qué? Vale la pena que desde ahora los dos se unan. Porque no hay cosa más hermosa que saber que los dos pusieron un trabajo, que los dos pagaron un precio. ¿Y fue fácil? No. Yo recuerdo que yo llegué a directo con dos falditas. Una verde y una negra. Y dos blusitas. Eso ya me conocía. Yo sé si iba sola a la reunión de orientación, al seminario, a todo. Pero tú sabes qué, yo me arreglaba, siempre iba lista para el éxito. El que me veía creía que ya yo estaba, como dice la gente que no entiende este negocio, extraterrestre en el negocio. Porque yo siempre mantenía el entusiasmo y Luis. Siempre estábamos, ¿cómo está? Todo está bien. Esto está bueno, esto está excelente. Pero si usted tiene la cara deprimido, ¿qué le vas a decir a la persona? Usted tiene que proyectar de que usted va hacia algún lugar. Cuando la persona sabe para dónde va, ¿tú sabes qué? La persona te quiere seguir. Nadie quiere seguir a alguien que no sabe dónde va. Usted siempre tiene que tener un objetivo, una meta, un propósito y respetar ese propósito. Cuando rompimos directo, yo recuerdo que me llevó Gertrude a comprar mi primera ropa fina. Y cuando me llevó a esa tienda, yo entré asustada, sí, señores. Yo dije, Dios mío, nunca había entrado ahí. Esa cosa con cristales, aire acondicionado y todo eso. No, porque yo compraba en la ropa usada. Ahí era que yo compraba mi ropa. Ahora tengo una diseñadora. ¿Qué tal? Personal. Ok. Pero no era así al principio. Ese momento, toda esa persona que yo le enseñé el negocio, ¿tú sabes qué? Se rieron, dijeron que no, se va a hacer millonaria, iba a la peña la que se va a hacer millonaria. ¿Y tú sabes qué? Se quedaron allá en el trabajo. Ese día de mi retiro fue una cosa gozosa, fue lindo, porque mis hijos fueron los tres, Luis alquiló un carro del año y le puso un letrero grande que decía, adiós a la esclavitud. Oye, tienes que entender esto, 13 años como enfermera, 14 noches al mes, era medio día, él tenía media mujer, medio mes, y yo medio marido, medio mes. Y tú sabes qué, se siente rico cuando tú te vas a retirar, que tú no vas a escuchar ese reloj despertador jamás en tu vida, ¿ok? Que tú dices, wow, está ahí, pero no va a timbrar hoy, ni mañana. El primer día que estaba libre me levanté corriendo con la cartera creyendo que me iba. Porque los hábitos se quedan, pero tú tienes que ver aquello, todas esas flores para mí, todo el personal contento, todo el mundo, wow, peña, te va. Las enfermeras que dijeron que no se conformaron con mis zapatos, con mi uniforme, con mi closet. Oye, hay personas que se van a conformar con lo pequeño y tú te llevas lo grande. Pero ¿sabes qué? Si quieres construir un negocio grande, si quieres tener un negocio grande, necesitas construir un negocio grande. ¿Para qué? Para tener grandes resultados. Yo no le puedo contar toda la historia porque es imposible. Pero nuestra vida ha cambiado, señores, así, miren, completamente. En todo el sentido de la palabra. Poder ir al supermercado a gusto, comprar, la dama le gusta, ¿verdad? Comprar todo lo que tú quieras. Yo recuerdo que cuando iba al supermercado, yo echaba, dale atrás. Please. Yo echaba todas las cosas que quería, camarones, queso fino, pescado, todo eso. Y Luis se ponía allá adelante en la caja y decía, cuando yo llegaba con la compra a la caja, decía, esos camarones no se sabe cuándo lo cogieron. Ese pescado te puede dar alergia. Y me sacaba todas las compras de la caja. Y la mamá me dejaba arroz, habichuel y el salami y punto. Y la sal y el azúcar. Y esa era toda la compra. ¿Tú sabes qué? Gracias a este negocio, yo voy al supermercado a gusto. Pero no solamente voy yo. Voy, busco a mi vieja en el campo y le digo, vamos allí, mamá. Y la monto y nos vamos al súper y yo me la gozo. Ella echando su queso, echando su leche, echando su cosa, la que ella necesita. Nosotros le suplimos todos los alimentos a mi mamá. Le hemos puesto una empleada. Y mi mamá está feliz con esa empleada porque ella tiene 70 y pico de años. ¿Y sabes qué? Qué lindo que cuando tu viejo ya esté en esa edad, que tú sabes que ya no pueden lavar, que ya no pueden limpiar, que ya no, tú sabes, tú tengas a alguien allí para que le haga todo. Y yo me gozo a mi mamá cuando voy allá, porque ella, la muchacha pone la comida, pone la mesa, y mi mamá después le dice, huele café, por favor. Y como yo soy el que pago, la señora se esmera con el café. ¿Ve? Así es que muchas cosas van a pasar en tu vida. Ahora mis hijos están los tres, hay dos en la universidad. Y qué bonito que yo escribí cuando entré en este negocio, educación asegurada de mis hijos. Y tú sabes qué, cuando Luis Cornelio se graduó, ¿a qué universidad quiere ir? ¿Y qué carrera quiere estudiar? No me importa el costo, ni la universidad, ni lo que eligió. Voy a respetar lo que decidió. Y ese dinero está ahorrado para su carrera. Ahora Natalie, él se inscribió en ingeniería electrónica, está terminando. Ahora la segunda Natalie se inscribió en ingeniería civil. ¿Y tú sabes qué? Ahora están los dos en la misma universidad, una de las universidades más caras de allá. Yo me lo gozo los dos, porque antes estábamos a pie cuando comenzamos este negocio, y ellos se van en una de las jipetas y el varón prende su guagua y lleva a la hermanita y la cuida y la protege. Qué cosa más hermosa cuando se van los dos, porque hemos creado una familia. Hemos estado en Disney yo no sé cuántas veces. Hemos estado en Disney, hemos estado en tantos países disfrutando. Hemos estado en Nueva York, hemos estado en México, hemos estado en Argentina, perdón, todavía no hemos estado en Argentina, Venezuela, Colombia, Panamá. Estar con los grandes, Señor, ese día de tu reconocimiento de diamante, ver tus hijos llorando, ver la gente, ver esa copa, ver cuando te están llamando, tú sabes, eso es rico. Elegir esa canción de éxito. Y tú ves que está Tolizati, está allí Iván y Carmen, y que está Ernesto y Gertrudi, y está la emoción que te van a llamar. Y tú estás con ese traje de diamante, que fuiste una niña diseñadora, y tú le dijiste, póngale de todo. Y tú ves tu marido que se sienta allí esperar para hacer el cheque, no importa lo que cueste, de tu vestido. Y tú sabes qué, tus hijos preparándose también para ese diamante, para ese reconocimiento. Hay momentos inolvidables. Y de ahí para allá, señores, el mundo es diferente. Ellos no se cansan de ir a diferentes partes. Ellos, cuando nosotros llegamos a Diamante, les dijimos, todos nos vamos para Hawái. Porque todos somos diamantes, ¿sí o no? Ellos también pagaron el precio. Tus hijos también pagaron el precio del éxito. Así que nos fuimos. Yo quiero que ustedes vean a mis hijas paseándose allí en Hawái, disfrutando todo esto. Hubo una que se llevó como 7 bikinis. Porque ya usted sabe que aquello era una cosa del otro mundo. Porque fue un atardecer en Hawái, donde es, tú tienes que ver ese momento, cuando la corporación prepara una recepción en la tarde con los nuevos diamantes, y tú estás ahí con todos esos nuevos diamantes en la tarde, precioso ese atardecer en Hawái, el mar haciendo y ese hotel cerca del volcán, y tú estás con tu pareja brindando, y tú levantas esa copa. Y ahí está Sergio y Charo Rivera, el Neto y Gertrudis, Johnny y Paula Mato, Tim Foley, Tato y Pachi Lizardi. O sea, tú ese equipo y tú dices, ¡yes! Tiene que ver ese momento. Tiene que ver ese momento. Aquí estamos con uno de los dueños de la corporación. ¿Cuándo? Rosy Díaz, de los limones de Nagua, de este campo, que escribió con la mitad de un lápiz un pedazo de macota de lo que dejaban sus hermanos. Retratados en Hawái con uno de los hombres más ricos del mundo, de vos, tu vida va a cambiar. Pero tu vida va a cambiar cuando tú cambies. Oye, te soy yo. O sea, que siempre he soñado con ser artista, con Marilyn Monroe en uno de los viajes. ¿Ok? Pero este hotel, señores, estuvimos ahí con nuestros hijos. Y todos los socios, los hijos de los socios, en Disney. Y qué rico, porque la corporación. Y volvemos este año. ¿Quiénes van a estar ahí? Miren el grupo que va para allá, para Disney World. ¿Ok? Y uno de lo interesante de este negocio es que la compañía mínimo te manda con $10,000 por si acaso quiere comprar algún dulce. Nadie va a ese viaje sin dinero. No, y la corporación no le gusta eso. Le gusta que sus socios vayan representados donde quiera que van. Entonces, como mi esposo y yo no tuvimos luna de miel porque no había dinero, tuvimos una sola noche en un hotel. Y al otro día nos fuimos a pie porque no había con qué. Ahí estamos nosotros en Las Vegas, Nevada, en una góndola, oye. Nosotros paseándonos y un hombre altísimo, el Galtero se llama, con un paño aquí, un polochel de raya, y nos iba cantando una cosa hermosísima. Oye, ese día te vuelve y te enamoras de tu pareja porque te inspira, el lugar te inspira. Y cada vez que tú pasas un puentecito de eso, hay que jurar ese amor. Y se da un beso. ¿Ok? Y yo recuerdo que yo llevaba un pintalabios rojo. Y cuando terminó el recorrido, yo era la que llevaba el pintalabio, y como eran como 7 puentecitos de eso, mi esposo fue que vino de allá para acá con el pintalabio. Oye, no hay cosa más rica que viajar en pareja. ¿Por qué? Porque no sé qué pasa cuando te desconecta, ¿verdad? Del medio ambiente, comienza a pasar cosas diferentes. Aquí están nuestros hijos. Siempre queremos regresar, visitar a Disney. ¿Te imaginas a tus hijos allí? Yo no sé lo que a ti te gustaría, pero tú sabes lo rico que es, tú poderle comprar la casa a donde tú vives, tú puedes remodelar esa casa, tú poder comprar otro terreno, tú poder hacer tanta cosa, poder comprar los vehículos que tú quieras, saber que el dinero está en el banco y no hay problema. ¿A quién le gustaría eso, de preocuparse del dinero? A todos. Pero ¿sabe qué? Le tengo una buena noticia. Todos ustedes lo pueden hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que salgamos a hacer lo que haya que hacer. Recuérdense que no tenemos que cruzar el río ni durar 15 días en el desierto. Solamente tenemos que buscar 6 seres humanos que aparezcan como Luis y yo, como todos los otros diamantes, que tengan una decisión. ¿De saber qué? De tener una mejor relación, de poder estar compartiendo, de poder lograr las cosas que tú quieres. De todo va a pasar en el camino. Porque ese hermano que yo le estaba hablando, papá también murió en el transcurso del negocio. Y ese hermano que yo le estoy hablando a ustedes, yo nunca he hablado de esto en ninguna reunión. Porque hay cosas que tú la tienes aquí que te duelen tanto, tanto, tanto, que necesita que el tiempo siga pasando para poderla curar. Ese hermano que un día yo me moví a Santo Domingo a estudiar y que me dio ese apoyo y que gracias a él conocí a Luis y que gracias a su rectitud me hizo casante de tiempo. Pero tú sabes qué, la vida como quiera sigue. Íbamos nosotros, yo veía las causas, la justicia y todo esto, y yo veía la injusticia de cómo la justicia realmente terrenal se vende. Y fui 2 o 3 veces a la causa. Y salía tan herida de ahí, de ver tan, como un abogado por dinero deja el pellejo en una sala de juzgado, sin importar el valor de esa persona, por ganar un caso. Y yo tomé una decisión. ¿Sabe qué? Se lo dejo a papá Dios. Nosotros nos vamos diamantes y papá Dios que tome esa decisión.